¿Cómo estamos, Vladimir? ¿Cómo estamos, Coyomani? Bien, bien. Esto sí es compromiso, me cae. Sí, pues. Estas horas de la madrugada, ¿no? No, manches, sí. Estaba... Neta que... Soñé que me había levantado tarde y ya no íbamos a grabar. Dije, ay, bueno, ya. No, así. Es que... los problemas técnicos son... son parte de, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, otra vez en El Nombre No Importa. En esta emisión número 15. Sí, ¿no? Ya... Ay, güey, ya vamos, perdí la cuenta. Creo que va el 9 de la segunda. Poco tanto. Sí. Algo bueno, así. El no, 9 de la segunda. Bueno, el chiste que ya estamos aquí para todos ustedes. Bueno, no para ustedes, pero sí de transmitiendo, ya saben, desde esta podcast, ¿no? Que que pues, trata temas interesantes, algunos controversiales, y algunos. Pues bueno, simplemente son de opinión. Y pues ahora sí que de ustedes también depende, ¿no? Qué temas nos pueden proponer. Ya saben, denle like a nuestra fanpage ahí en Facebook. Ahí denle like en el N No Importa. Y tenemos correo electrónico también, ¿verdad? Es el N No Importa @hotmail.com. Ahí está. Entonces cualquier cosa, pues ahí estamos. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Antes de que empecemos a hablar de el tema central, ¿cómo te fue en tu semana? Insomnio total. No sé, aquellos los que han sufrido de eso. No es muy placentero, que digamos. No, ya sé. Igual mi semana fue... Bueno, de hecho hasta eso, ¿eh? No estuvo tan pesada. Y lo que sí, fue a la feria. ¿Ya fuiste a la feria? No, me llamo. Bueno, ya tiene años que no voy. Ya tiene años que no. Como que no. No sé, las pocas veces que he ido, que sobre todo fue en la época de mi adolescencia, no hagan cuenta, señores. Pues no. Nunca me llamó la atención. Y cuando ya quise ir, desde el inicio, ¿no? Sobre todo el año pasado, sí fue el año pasado que. Prácticamente cercaron todo el cerro de Loreto. Ahí con su patrocinador, ¿no? De una cerveza que por cierto, me gusta el nombre. Y sabe rica la cerveza. Pero bueno, no voy a decir el nombre. A menos que nos patrocines. Y apenas sacaron una versión de michelada, pero le pusieron el nombre de la cerveza y chelada. Y yo así de no manches. Pero bueno. No, lo que no me gustó fue eso, que cercaron todo el cerro. No sé, eso a mí me da mala espina. Y ahorita por lo que he estado viendo en videos en YouTube, porque ahorita he estado en la búsqueda de blogueros poblanos, no sé por qué. Muchos han ido y la neta no ha habido. ¿Ah, sí hay videos? Mucha desorganización. Sí, algunos inclusive ya yo los compartimos en la página. Entonces por ahí hay uno que otro donde apenas creo que estuvieron, ¿cómo se llama este grupo? Que ese sí fue de mi época, creo que Jean se llama. O otro grupo, no me acuerdo quién iba a estar ahí. El chiste es que, no, es un grupito de esos de los de ahora, ¿no? Así como tipo Jeans en mi época, no sé si te tocó a ti. Pero ahora para las chavitas de ahorita, ¿no? Las adolescentes. Algo de RSX5, no sé cómo, ¿no? Disculpen mi burrorancia, pero ya no había lugares y les cobraron el boleto $200 más 20 de servicio, más 20 de la entrada. Diferente. No sé si viste ese video. Sí. Es que hay varias cosas. El boleto cuesta 20 varos. Y puedes entrar a ver a un artista en el foro que está ahí para todos. Ese sí es gratis. Pero hay otro que es el foro artístico en el que sí te cuesta $200 por la entrada. O sea, no es como que ¡ay, la sorpresa! O sea, sí ya sabes que vas a pagar en ese otro lugar. Pero no son todos. Por ejemplo, yo fui el sábado y estaba gratis Belanova. Entonces sí fui gratis y no pasó nada. Y si llegas temprano te toca buen lugar. Pero está muy chafa la feria, eso sí, ¿eh? O sea, no hay nada... Es como si pagar, dice mi novia, es como si pagaras para ir al centro a ver cosas. Así, o sea. Y más caras. No, bueno. Sí, y más caras y más chafas y menos variedad y con sus jetas, ya sabes. Y, o sea, no está padre, la verdad. No, Pues el año pasado todavía estuvo más, un poquito más interesante, pero este año sí, o sea, de plano, qué asco. Y a lo mejor yo pienso, no sé tú, pero ves que siempre que cambian administración y cambia, ahorita está, tenemos un nuevo presidente, ¿no? El año pasado no le tocó a este güey, al Tony Gali, pero este año sí, entonces yo digo que debe ser alguien nuevo que está haciendo la feria, hizo sus jaladas, están cobrando más caro en todo, por algo más chafa, y obviamente, pues, o sea, está todo bien aburrido, ¿para qué vas a querer comprar una almohada de 600 pesos en la feria? ¿Quién va a ir con 600 pesos pensando en comprar una almohada? O va a decir, no, no, sí, mira, aquí hay una almohada súper barata en 600 pesos. Bueno, eran dos almohadas por 600 pesos. ¿Tú lo harías? No. O sea, ¿quién, qué clase de persona va a ir a hacer eso a un stand de la feria? Ahora, dijeras, bueno, todavía hay artesanías, pues dices, lo vale, ¿no? Pero son luego de esas marcas chafitas que andan por ahí, invitadas para el evento. No. Cuando yo era niño, las artesanías, o sea, no nada más eran artesanías de Puebla, sino inventaban a varios países y varios países tenían su stand. Y eso ya tiene como 10 años que no pasa, sino más que más. Antes, inclusive ves que había, no sé, como que había un poquito más de apertura. Muchos hablan, o dirían que es irresponsabilidad. Yo creo que había más apertura porque se concentraba todo en pues en un solo sitio, ¿no? Ves que apenas hicieron este como inmueble donde según es la feria, que es atrás del ¿cómo se llama? Del planetario. Bueno, yo lo conocí así, como planetario. Sí. Y nada más. Pero ahora utilizan toda la plazuela que está alrededor del planetario, que está que todo lo que está entre eso y el Auditorio Reforma, y no me acuerdo que hay por ahí un museo, ¿no? Que creo que es del INA. Hay dos. Bueno, hay varios, pero hay, o sea, cercan todo. Entonces, si tú quieres ir, a lo mejor dices, bueno, pues voy a hacer o no hacer ejercicio, o un día de campo o algo así, pues no puedes porque ya te cercaron todo, ¿no? Y hay policías y no te dejan pasar y para mí eso ya es demasiado, ¿no? O sea, tú antes ibas, llegabas al lugar, pagabas tus, en aquel entonces, 10 pesos y te podías cruzar hasta el otro lado, salirte inclusive, porque no sé si te tocó estar en la parte posterior donde había como, no sé, una especie como de desagüe, pero que muchos utilizaban como como resbaladilla, como tobogán. ¿No te tocó eso? No. Ok, entonces muy pocos lo conocimos. Entonces desde ahí te lanzabas, o sea, era peligroso, claro, sí, ¿no? Pero como en los 90. Sí, no, te hablo de hace miles de millones de días. Pero o sea, no, era otra cosa. Y tú podías regresar a la feria, ¿no? Y te hablo de esto, pues yo creo que iba en primero de prepa, o sea, no tiene mucho. Pero sí, hace 15 años, ¿no? Entonces, la feria cada vez está peor, hermano. Para mi muy particular punto de vista. Y eso que créeme, no he ido. Pero con lo que yo veo en internet y con lo que me han platicado, con el accidente que apenas hubo en los juegos mecánicos. Por cierto, yo las veces que he ido, no te puedes subir a los juegos porque están en mantenimiento. No sé si a ti te ha tocado eso. No, pero sí son bien peligrosos. O sea, los ponen a los juegos sobre unas tablitas de madera para nivelarlos. Una pinche montaña ahí rusa, toda la estructura de metal sobre maderas. Yo no me subiría ni a golpes, la neta. Ahora imagínate los más grandes como el que se descompuso, ¿qué dices? No, ni a madrazos. No, entonces, y digo, no es por echar tierra, ¿no? Pero pues nada más hay que hacer cuentas, ¿no? ¿Cuántos años han pasado con la administración actual? Que mínimo ya son como unos 7. Y en la última administración también estuvo de la... O sea, ¿quién estuvo antes de Moreno Valle? Mario Marín, ¿no? Mario Marín. También, o sea, la neta, mira. Ah, pues fue cuando... Con Mario Marín fue cuando pasaron la feria al parque ecológico, ¿no? Ajá, un rato, porque te digo que estaban construyendo lo que... Estaban remodelando esta madre y entonces también fue un asco porque estaba todo apretado en el parque ecológico. No, y aparte echaron a perder muchas partes de ahí que le dieron pretexto ahorita a Moreno Valle en su momento a hacer las babosadas que hizo ahí en el aviario. Ves que lo iban a convertir, o lo convirtieron, mejor dicho, en una especie como de árbol artificial donde iban a haber talleres y no sé qué tanta cosa, pero para eso sacaron un montón de aves. Y que luego las Y aves se murieron, ¿tú crees? O no sé si ya sabías, pero pues varias de las aves que sacaron de ahí se murieron porque no las trataron pues adecuadamente. Entonces, al exacto. transportarlas y toda la madre, pues ya murieron muchas de esas aves. Pues yo creo que casi todas y las que están, ahora sí que pues las pusieron apenas, ¿no? Porque se supone que las iban a llevar a African Safari. Se supone. Pero pues yo creo que entre que sí, que no, ya ves que la bendita burocracia hace pendejadas, disculpen la expresión. Pues muchas aves murieron y se está buscando al responsable, porque hubo un responsable ahí, ¿no? Sí. Yo hay alguien que conozco. A ver si un día no, le voy a decir si nos puede platicar un poquito sobre eso, porque ella estuvo en este movimiento, llamémosle, pues sí, ciudadano, ¿no? Que estuvo ahí exigiendo, ¿no? Justicia para lo del aviario. Y pues hasta la fecha se siguen haciendo mensos, ¿no? Que, bueno, fue de la administración anterior, ¿no? De Moreno Valle, cuando hicieron todo este relajo. Ah, oye, que ya Es que sacó su todavía. libro. Sí, exactamente, ¿no? Sí, ya vi que sacó su libro, sí, güey. Ahora ya también es No. hasta escritor el cabrón. Nah, según yo lo que medio vi en el comercial, que no sé de dónde sacó la lana, pero bueno, eso es lo de menos. Yo me preocuparía más por cuánto quedamos endeudados, por lo menos de aquí hasta que nos muramos. Son puras fotografías, no creas que está escribiendo, ¿eh? Son puras fotografías casi. Pues de todas maneras, ahorita va a quedar impune por lo menos hasta 2018, que es cuando vienen las elecciones, que es cuando se va a hacer un cochinero, porque todos se van a estar peleando todo, todo, todo. Creo que es votaciones para diputados, para presidentes municipales y para gobernadores y para presidente. No, municipales no sé, pero para diputados, para presidente, para gobernadores y para presidente. Entonces va a estar, pero cabrón, ¿eh? Y de una vez te lo advierto, que conste que lo dije aquí primero. No, y ahora decían por ahí, es que es injusto porque se terminan 2 años antes y si el gobernador hizo buenas cosas y puede participar para ir a la presidencia y bla, bla. A ver, cabrón, o sea, eso era desde la perspectiva actual, ¿no? Porque pues tenías un año de colchoncitos y pues ibas a irte de precandidato, ¿no? Que ahorita ya lo es, ya según ya me enteré, dije, no, man, muchos panistas están idiotas. ¿Lo pusieron de precandidato al Moreno Valle? Sí, ya casi es oficial, no manches, o sea, Órale. yo me quedo así de, bueno, cada quien sabe cómo se pone la soga al cuello, pero bueno, ya es cosa Bueno, de Dios. exactamente. Va a perder contra Margarita Zavala. No, es que y aparte nos está vendiendo como si fuéramos imbéciles en Estados Unidos, ¿no? Así de, ayúdenme a salvar a México, ¿no? Y así de, no manches. Es que está haciendo su campaña ya en Gringolandia. Y apenas está haciendo un movimiento o algo así. Por ahí vi en uno de los videos de estos de publicidad de YouTube. Ajá. Ay, no, se viene una porquería de elección 2018. Que vamos a estar comentando aquí, claro. Va a estar bueno. Así, pero No, no. no, no. Y bueno, ahora sí, después de que me dijiste si iba a ir a la feria, yo no voy a ir. Yo espero en unos años no ir tampoco. Si es posible, no voy a seguir alimentando esa disque tradición. No, Ándale. no, no, no iré jamás, porque es peligroso para mí cuando llegue a tener familia, para mi familia. O sea, no, yo no iría. Más bien caro, pero bueno. Por eso, pues es un peligro eso. No, las tengo que enseñar a ahorrar si es que tengo familia. Si no, vamos a seguir Ándale. igual como hasta ahora. Entonces, vamos con la primera propuesta musical en este podcast. ¿Y con qué regresamos? ¿Con qué tema? ¿O Ok. será sorpresa? Pues como te prometí la semana pasada, vamos a estar hablando de esta cuestión de pensamiento de género que está ahorita muy fuerte. O sea, como que está muy en boga ahorita, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí está bien. O sea, yo no me opongo a que haya esta discusión del género y de esta cuestión de la igualdad. Pero creo que a veces ya han llegado las cosas muy lejos. Y ahorita te voy a poner tres ejemplos de cosas que yo creo que ya. O bueno, no, dos, perdón, dos que creo que ya llegaron muy lejos. Y una que creo que sí es diferente y tiene cosas interesantes por discutir, pero pues obviamente faltan más cosas, ¿no? Entonces, Bueno, eso es con lo que vamos a regresar. Sale. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Te toca a ti empezar este. Vamos este a empezar podcast. Con una canción de un anime que se llama Cowboy Bebop, que se llama Mushroom Hunting. Sale, pues vamos y ahorita regresamos con ese tema controversial. Ay Dios, a ver cómo nos va. Vámonos y ahorita regresamos. Let's kick the beat. It's your turn. No, no, no. Son las diferencias de las cuales no hay ninguna que haga a la igualdad excepcional. Solo díganme qué decir. Ah, pobre Skinner. Pero es que sí, o sea, de eso se trata, o sea, todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, a veces la forma en la que están dichas estas cosas de las que vamos a hablar ahorita, uh-huh, es así como que todo, o sea, ya casi por ser hombre, o sea, o una de dos, o por ser hombre ya eres violento, o hay cosas que solo hacen los hombres, se podría decir así, que son violentas, como lo que te voy a mostrar ahorita. Hace unos días salió una publicación en Facebook, ya sabes, de las que siempre salen, que dice 10 tipos de hombres misóginos que necesitas conocer. Yo dije, pues ahora son 10 tipos de diferentes formas de misoginia, que sí son importante verlas, ¿no? Entonces, uh-huh, les voy a leer las primeras 10, bueno, las 10 que son, y hablamos ya de esto, ¿no? Por ejemplo, el primero se llama manterruptor, y está un hombre así interrumpiendo y dice, Miren, cuánto sé del tema, voy a seguir hablando e interrumpiendo. Haré que todo se trate acerca de mis intereses y experiencias. Ese es uno. Uh-huh. El segundo es el perezoso emocional. Es un hombre y una mujer y el hombre le está diciendo, gracias por escucharme, me siento terrible. Y la mujer le dice, ay, esas cosas pasan, yo también. Y comienza ya también a decir sus cosas. Y él dice, sí, bueno, no hagas drama. Ese es el segundo. El tercero es el manspreader, que es el que ya habíamos hablado en esta, cuando hablamos de los hombres del autobús, ¿te acuerdas? Del hombre que se sienta así con las piernas abiertas. Uh-huh. Ese. ¿Eh? Ajá, sí, ya me acordé. Ese es el tercero. El cuarto es el man baby. Dice, pídeme lo que quieras. Y la chava le dice, quiero tener espacio, no quiero verte, voy a borrarte de mis redes y una amiga pasará por mis cosas a tu casa. Y el chavo o el hombre le dice, no es justo, ¿por qué me haces esto a mí después de todo lo que vivimos? No seas así. Luego el sexto dice, consejero no autorizado. Y la chava está diciendo, me llevo esta, o sea, una laptop. Y el hombre le dice, pareces confundida, deberías de ver esta, es mucho más fácil de usar. Uh-huh. Ese es el... Luego el mansplainer dice, lo estás haciendo muy mal, para empezar los cólicos no pueden doler así y la mejor manera de no tenerlos es corriendo comiendo saludablemente. O sea, el hombre como que le está diciendo a la mujer qué debe de hacer con sus cólicos, ¿no? Uh-huh. Luego el mactivista, progresista o macho bro o macho progre. Es un hombre que le está diciendo a dos mujeres. Dice, no entiendo por qué no quieren tener un trío conmigo. Yo también soy feminista y sabemos que el amor romántico y... Ay, no sé qué, es un invento del patriarcado y una extensión de la propiedad privada. Se trata de construirnos para ser verdaderamente libres. Luego el sexualizador racista dice, un hombre y una mujer están hablando, ¿no? Entonces la mujer dice, cada que tomo Fernet me acuerdo de mi casa en Buenos Aires. Y el hombre está pensando, Argentina, hot latina y tensa en la cama. Luego el cis sexista dice, yo te entiendo y para mí, el hombre le dice a la mujer, yo te entiendo y para mí no hay ningún problema, pero para mí siempre serás mi mejor amigo. Así, ese es el punto, ¿no? Que le dice amigo. Uh-huh. Luego, el último ya es el fetichista de dolor. Dice, no consensual. Dice, ya me quiero quitar estas mierdas. Está una mujer hablando de sus tacones. Me están doliendo los pies. Y el hombre le dice, no, si te ves tan sexy. Esos son los 10. Ahora, de estos 10, ¿cuántos de estos se te hacen realmente misóginos exclusivamente del hombre hacia la mujer? Bueno, pues es que, a ver. Vamos a poner que es misoginia. Bueno, misógino, ¿no? Es aquel hombre o mujer, uh-huh, que odia a la mujer, ¿no? O de alguna, uh-huh, manera, ¿no? Expresa, o a partir de lo que expresa, aparentemente, uh-huh, odia a la mujer. Es que no sé qué tanto sea odio. Porque yo lo que veo aquí, por ejemplo, el cuate que interrumpe y habla de sí mismo, pues digo, pues es narcisista, ¿no? Pero pues puede ser hombre o mujer también. Ajá, ese es el punto. Independientemente de todos los nombres que ahorita mencionaste, yo lo que identifiqué fue ese, alguien devaluador, alguien que se hace la víctima, alguien que es moralista o se siente experto de la vida, alguien que, pues bueno, desea ser racista, ¿no? Alguien que intenta, según sus ideales, imponer su idea sobre libertad, pero sucede entre los hombres y las mujeres, o sea, también las mujeres lo hacen. Exacto, ese es el punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí, de todos estos 10, el único que supongo, más bien los únicos dos, por ejemplo, sería el fetichista de dolor, el que le dice a la mujer que no se quite los tacones porque le duelen. Ese sería uno, ¿no? Porque realmente una mujer no le va a decir a la otra, no, pues quítate, déjatelos, algo así, supongo yo. Y hasta eso se me hace dudoso, ¿no? Ese sería uno. Y el otro es el del hombre que le está diciendo a la mujer que los cólicos no duelen tanto y que no sé qué, porque lógicamente nosotros no tenemos periodo ni cólicos, ¿no? Uh-huh. Ese sí podría ser, pero también no creo que sea exclusivamente de los hombres que devalúen el dolor de otra mujer en su periodo. No creo, pero dejémoslo en que sí, porque realmente nosotros somos los que realmente no tenemos conocimiento de cómo duele. Exacto. Pero de ahí en fuera, o sea, el que interrumpe, ese puede ser hombre o mujer. El que dice, ay sí, pero no hagas el drama, te estoy contando lo mío, eso puede ser hombre o mujer, y puede ser hacia un hombre o una mujer. Uh-huh. El manspreader, el que abre las piernas en el camión o en donde sea para sentarse, eso no nada más le pasa a las mujeres, eso también nos pasa a los hombres, y yo ya lo conté, ¿no? En el episodio este del, ¿cómo pusimos? Piernas abiertas, huevos grandes, algo así. Ah, sí. ¿No? Sí, está bueno. Ese es un ejemplo, ¿no? Luego el man baby es lo mismo, o sea, esto de que no es justo, ¿por qué me haces esto a mí después de todo lo que vivimos? No sé, eso también pasa en las mujeres. Y mucho. Bueno, en un gran porcentaje. No pongamos proporciones, porque igual no tenemos la estadística, pero... No, pero a lo que voy es de que es como que cada quien a su estilo, de cuestión de género, cada quien a su estilo se victimiza, ¿no? Es normal, desgraciadamente. Exactamente, es el punto, ¿no? El hacerse la víctima no es exclusivo de los hombres. ¿Por qué todas estas cosas pasan? O sea, ¿te das cuenta del mensaje que esto está mandando? Prácticamente todas estas cosas malas son exclusivas de los hombres hacia las mujeres. Eso está haciendo una generalización que no es real, porque también lo hacen las mujeres y las está poniendo ellas como víctimas, como si ellas fueran el ejemplo este del man baby, el que se hace la víctima, ¿no? Sí, pero hay una gran diferencia. O sea, por lo menos desde una percepción feminista, que yo creo que es, me gusta más el concepto hembrista, no se utiliza mucho, pero me gusta más, para que sea más parejo, ¿no? Lo de machista y hembrista, ¿no? Digo, si estamos hablando por una cuestión más sexual, pues como que pienso que va más por ahí, ¿no? Porque la mujer siempre va a aceptar el término víctima, ¿no? Es que el hombre me hizo esto. Es que entonces siempre va a haber una justificación para ser víctima. Entonces no se hace la víctima. Es víctima, o sea, pareciera que lo asumen desde el principio. Ah, lo hace un hombre, se hace la víctima. Entonces pareciera que entonces no tenemos permitido sentir, ¿no? Digo, hablando en cuestión general. Pero, ¿cómo te diré? A mí algo que no me gusta mucho de esta visión extrema del feminismo, de alguna manera, es eso, ¿no? Que para las mujeres pareciera que tienen que buscar todo y para los hombres es aumentar todos los defectos posibles, ¿no? Y yo me quedo así. Ahorita mencionabas eso de lo de la violencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui a un taller de manejo de la violencia, lo que no me gustó fue que automáticamente como hombres nos tenemos que asumir como violentos. Y yo me quedo así de... agresivos quizás, ¿no? Bueno, ya después de verlo, unos añitos después, ¿no? Pero violentos... yo me acuerdo que le comentaba, ¿no?, los terapeutas, digo, pero las mujeres también son violentas. Y me dicen, cuidado compañero, te estás justificando. Y yo, no, espérate. No, espérate, no me estoy justificando, sino es una realidad, ¿no? O sea, la violencia... no tiene que ver nada con el género. Es un fenómeno que se da en hombres y mujeres, punto. ¿Por qué? Porque somos agresivos. Entonces, ¿nos tenemos que fijar en la violencia de género o nos tenemos que fijar en la violencia como tal? Híjole. Ahora, yo entiendo, ¿no?, que primero hayan tenido que mandar la atención hacia la violencia de género por toda esta cuestión que se está dando, ¿no? De que efectivamente sí hay violencia de género, y sí hay feminicidios, y sí hay discriminación, y sí a las mujeres les pagan menos, y sí... muchas cosas que sí son ciertas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿la forma de acabar con la violencia de género es enfocarse en la violencia de género solamente, o primordialmente, o primariamente, o fijarse también en la violencia como tal? O sea, todos estos ejemplos son de hombres violentando a mujeres, se supone, ¿no? Porque no hay ejemplos de cómo las mujeres también perpetúan la violencia de género y el machismo. Los hay, pero... ¿por qué no hay esas publicaciones en Facebook? ¿Por qué no son las que se hacen virales? Porque no es interesante. Y lo digo entonces, con franqueza, ¿no? Porque somos morbosos. Si tú ves que un hombre sufre, pues lo van a ver con desde esa perspectiva, ¿no? Ah, pero si ven que una mujer sufre... híjole, no, hay que apoyarla, ¿no? Hay que ayudarla. Y uno de los términos que me gustaría ahorita discutir después de la siguiente propuesta musical es este término que yo creo que está haciendo mucho daño. El famoso empoderamiento. O sea, que ese es otro tema. Yo no sé, pero creo que este concepto está haciendo mucho más daño, que yo creo que es por eso que como consecuencia vemos esto que acabas de describir. Y es porque, bueno, ya tuve una discusión con alguna compañera y no sé, me gustaría comentarlo después de esta propuesta musical. Dale. Entonces, ahorita que estabas poniendo, ¿son openings de anime? Sí, pues esta no era de un opening, pero sí era parte del soundtrack de un anime. Okay, pues hay uno que a mí me encantó hace tiempo, pues digamos que fue el después de los últimos años de no haber visto mucho anime, ya cuando entré a la universidad me propusieron esta. No sé si alguna vez viste Elfen Lied. Ajá. Pues me encantó el opening, entonces pues vamos a poner, no, yo espero que no esté muy extenso, pero sino un fragmentito de esta propuesta, ¿sale? Y ahorita regresamos. Sale. Quasar, quam, quam, sé, es como ir a la iglesia con esta. Sí, te aventaste el Ora Pro Nobis, no manches. Pero, no sé, la primera vez que lo escuché y después de ver las primeras escenas, porque pues, es del género gore, ¿no? Entonces, no sé, como que es impactante. Pero ya después al leer la letra, sí tiene que ver mucho con la cuestión religiosa, ¿eh? Lo que escuchamos, ¿no? Pero, sí, oye. Ahorita que estamos en este tema, yo luego me pregunto, ¿qué tanto tienen razón y qué tanto no? Porque sí, hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Ahorita que mencionabas la persona que interrumpe y quiere, digamos, ahora sí que convencer al otro de lo que piensa. Ahorita que escuché esto me hizo evocar a la época oscura, ¿no? O sea, la Edad Media, previa también a la Edad Media, en la que, pues sí, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con la mujer era la mala en ese entonces, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo que a lo mejor mucho de las expresiones que vemos hoy tenga que ver por una cuestión histórica, pero entonces, si lo estamos haciendo como para hacer justicia, yo veo que la justicia hoy la estamos confundiendo con venganza. Y la venganza es una manera de violentar a la otra persona, ¿no? Entonces, ahorita mencionabas, hay que enfocarse más en la violencia. Pues yo creo que más que en la violencia, sería más en el buen convivir, ¿no? No, en la justicia sería un poco complicado porque es muy ambigua, ¿no? Y más ahora que ya la filosofía prácticamente no, ya no tiene tanta fuerza como antes, sería como caer en supuestos, ¿no? Pero la convivencia, ¿no? Que es lo que se intenta, bueno, por lo menos desde mi muy particular punto de vista, manejar para que los dos, hombre, mujer, estén conscientes de que los dos son agresivos, que los dos ejercen violencia y que los dos, de acuerdo a lo que nos han enseñado, pues seguimos alimentando este modelo, ¿no? Ahora también hay algo interesante, bueno, que cabe la pena hablar de eso, porque el segundo ejemplo que te iba a poner es de una blogger, una mujer transgénero que hace videos en YouTube. Y habla de que si tú como persona... A ver, yo te pregunto, Coyomani, ¿tú saldrías con una persona transgénero? Esa es la pregunta que hace, ¿no? Y te pone un tiempo. ¿Cuánto? ¿Un segundo? Ya me tardé más de un segundo. Ajá. No. Ok. Es más, creo que soy asexual. No saldría ni con una mujer ya. Ya te vas a reproducir por mitosis, ¿no? Ahorita hablamos de ese punto, ahorita. Bueno, pues de acuerdo con esta blogger, lo que dicen es que si tú dices eso de que no quieres salir con una persona transgénero, estás siendo discriminatorio. ¿Qué pedo con eso? O sea, lógicamente, pero eso no se trata de discriminación. Tú no lo dijiste porque no creas, porque no te gusten lo dijiste porque no te gustan las personas transgénero, no porque odies a las personas transgénero. Hay una diferencia. Y ahora, este tema de si saldrías o no con una persona transgénero ya se extiende también a hombres y a mujeres. Ahora ya son las personas transgénero en contra de los géneros normales o estándar o como le quieran llamar, tradicionales, como sea, ¿no? Pero eso también ya es lo mismo de acá, ¿no? Dos tipos de géneros discriminatorios que van en contra de las personas transgénero, ¿no? Diría otra publicación similar, si ese fuera el caso. Entonces, o sea, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿No? ¿Cuál es el punto del video de esta persona? ¿El realmente hablar sobre la discriminación de personas transgénero o solamente tratar de decir o de expresar, ¿no? Realmente su forma de pensar, ¿no? Más allá de algo completamente imparcial. O sea, el que tú no quieres salir con una persona transgénero puede que hable de tu educación o puede que hable de tu odio hacia las personas transgénero, pero también en muchos casos habla de que no te gustan las personas transgénero, ¿no? Aunque sepas o no sepas que son transgénero, ¿no? Es lógico que si tú quieres tener, por ejemplo, hijos y estás buscando una pareja con la cual tener hijos, no vas a querer una relación con una persona transgénero. Entonces, aunque te diga o no te diga si es transgénero, cuando te enteres que es transgénero, lógicamente que no vas a querer seguir con esa persona porque no puede tener hijos, por ejemplo, ¿no? Dejándolo así. O simplemente no te gustan. y punto, ¿no? Bueno, es que aquí hay dos puntos, bueno, dos ejes que me gustaría como poner en la mesa, ¿no? Y ahorita mencionabas la otra, ¿no? De entonces, ¿cómo te vas a reproducir? Ese es uno de los pensamientos más básicos que tenemos a la hora de buscar pareja, ¿no? Por cuestiones de ¿cómo le podríamos llamar? De aprendizaje, ¿no? Porque se supone, o es donde se justifica mucho la heterosexualidad, de que tienes que buscar una pareja de, en este caso, de sexo diferente o género diferente, ¿no? Pero con el fin de reproducirse, ¿no? O sea, como ahorita mencionabas, ¿no? Más o menos palabras, recuerdo que decía este cuate o cuata del video. A ver, ahí va también, ¿no? ¿Cómo le dices? Pues yo veo que físicamente es hombre. Bueno, macho. Pero en cuanto a su expresión y su manera de pensar, yo lo veo como una persona. O sea, porque a lo que voy es de que es cierto, como que nos vamos clasificando, ¿no? Ah, yo soy hombre, ¿no? Yo soy mujer, ¿no? Yo soy transexual, ¿no? Pues yo soy no sé. Pero el punto aquí es que mencionaba algo muy interesante que me gustaría rescatar. Decía, si tú sientes algo por una persona, ¿no? Si coincide con lo que nos han enseñado de que, bueno, si tú eres hombre y te gusta, más que gustar, sientes, porque ese es el punto. El gustar pareciera ser una elección. Entonces, si estás eligiendo, estás pensando. Entonces, no necesariamente el gustar, que a mí se me hace algo muy superficial, es el inicio de, pero cuando vas conociendo a la persona, te vas ahora sí que involucrando y sintiendo, y eso hace el lazo afectivo un poco más fuerte. Pero como yo lo que rescato de ahí es de que a lo que él se refiere es de que nos quedamos en esa parte superficial, ¿no? Entonces, si tú sientes algo por una persona, ponía un ejemplo, ¿no? Y tú eres hombre y te empieza, ¿no?, a mover algo y dices no. Aunque sientas muy padre, dices no, porque, o sea, te bloqueas. No, ¿por qué? Porque el otro es hombre. Y entonces, ahí es a donde, bueno, de acuerdo a lo que escuché, comienza el problema, ¿no? Porque empiezan los prejuicios, empiezan muchas situaciones de tu educación, ¿no? O de la educación de cada quien. Y entonces ahí empieza el rechazo, ¿no? La discriminación. Yo pienso que va más ahí esa cuestión que dije, okay, que la discriminación tiene que ver más con los prejuicios que con pues el simple hecho de aceptar que pues uno siente algo por alguien, ¿no? A ver, Coyomani, te pregunto entonces, ¿conoces tú a una persona, a una mujer, supongo, porque no sabes, ¿no? Y te comienza a gustar y resulta que es transgénero, ¿seguirías con esa persona? Sí, ahorita te lo digo que sí, nunca he vivido eso, que esa es otra circunstancia, ¿no? Pero, o sea, de acuerdo a lo que pienso hoy, digo que sí. Pero ahora, como dicen, a la hora de la hora ya veremos. Terminaste mi monólogo, pero suponte que, ya, dices que sí, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si la persona dice que no? ¿Hay realmente un problema con la persona que dice que no? ¿O hay un problema con la persona que también, más bien, tanto hay un problema con la persona que dice que no, puede que haya un problema o no, o simplemente decide realmente no, por alguna razón? O también hay un problema con la persona que se siente discriminada cuando le dicen que no. Es que, a ver, aquí hablamos de una cuestión muy individual. Porque, exacto, a ver, supongamos que yo soy el que recibe la propuesta. Ahorita como me hice la pregunta, yo te diría, sale, va, ¿no? Entonces, a lo mejor, si el otro dice, pues ojalá diga que sí, pues no hay bronca, ¿no? Pero si la otra persona lo utiliza así como para decir, bueno, ya le digo, lo más seguro es que diga que no, pues ya, ¿no? Hasta aquí. Es que precisamente, o sea, no sería son un muchos punto... factores, o sea, no... Aquí problema, yo creo que nadie tiene... El problema es que nosotros etiquetamos los problemas y suponemos que el otro tiene un problema cuando a lo mejor ni siquiera existe. O también, ¿no? O sea, digo, ¿no sería un punto más maduro entender que por una parte también la sociedad no está lista para una, no la sociedad como tal, pero sí en su generalización, en su generalidad, la sociedad no está preparada para una relación? Si ya estás viendo el alboroto que hacen por la adopción de niños por homosexuales o que se casen homosexuales, el alboroto que están haciendo, imagínate cosas como esta. No digo que esté mal, yo estoy a favor de que haya estas relaciones con personas transgénero, pero o sea, te vas a encontrar más personas que digan que no, o sea, que todavía no están preparadas para esas cosas. ¿Por qué? Sí. Porque lo que yo te decía, discutí con esta compañera una vez, yo le comenté, le digo, bueno, cuando hablen con... Bueno, yo sé que normalmente se tiene que hablar entre mujeres para mujeres y de hombres para hombres, esta cuestión de género. Aquí en el centro comunitario donde estaba, yo hablé de género hacia mujeres y yo les comentaba, digo, bueno, eso es una visión desde mi visión masculina, pero ahora sí que ustedes van a tener que expresarme y les pido de favor que lo hagan en lo posible, su percepción desde el punto de vista de femenino, ¿no? Y fue un trabajo bien padre. Bueno, a mí me gustó, ¿no? Y entonces fue ahí como que algunas cosas que yo pensaba, yo creía mangos, ¿no? O sea, como que me las cuestioné. Y eso es lo padre. Pero yo he visto que muchos, como que desde el inicio te dicen, no, si vas a trabajar violencia masculina, tienen que ser entre hombres, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos como que mal, ¿no? Entonces, la institucionalización, que es lo que yo veo, del género, eso es lo que nos está partiendo el queso. Es decir, desde el Estado, desde la familia, desde la religión, o sea, si lo vemos desde allí, no, pues entonces no vamos a avanzar. Entonces, el punto que estás diciendo es que la forma más adecuada de ver el género es desde una perspectiva individual, conocerse primero y conocer a los demás para poder tomar una decisión más acertada, ¿no? No es individual, es que no nos dividamos. Salida de la porque el punto aquí es que nos estamos dividiendo. Ah, yo soy hombre. Ah, no, yo soy mujer. No. Sino que seamos personas. O sea, hablemos de esto sin la división general, ¿no? O sea, somos personas al fin y al cabo y los dos podemos ver cosas distintas, cosas similares. Pero ya dejar de. Porque es. O sea, yo lo que he visto del género últimamente, ¿no? Sobre todo que se han distorsionado los primeros escritos. De feministas, realmente feministas, y que hablaban por lo que habían experimentado, ¿no? Ni siquiera habían creado una teoría, sino era, bueno, es la división, y por ahí dicen, divide y vencerás. Si nos siguen dividiendo como sociedad, y peor ahorita en estos momentos, por eso vamos a seguir viendo estos problemas, ¿no? Y nos vamos a seguir clasificando, ¿no? O sea, y a veces hasta es cómodo, ¿no? Porque, bueno, pues si no entro en hombre o mujer, pues entonces voy a buscar otra opción. Y qué padre, ¿no? Pero nos seguimos dividiendo. Y el problema es que, o por lo menos yo lo que he visto en muchos movimientos, es más violencia con la bandera de la igualdad, ¿no? Entonces yo me quedo así de... Por eso es lo que te decía de que, o sea, cuando yo te decía que verlo desde un punto de vista individual no me refería a un punto de vista egoísta o individualista, sino un punto de vista donde tú, desde tu punto de vista sin tomar en cuenta lo que dicen otras personas o entendiendo de una forma más alejada de las convenciones, o sea, tú con un juicio ya más formado, con una información más adecuada, con un entendimiento de los otros también, ¿no? De vive y deja vivir. Entonces ya podrías tú decir con toda plena seguridad, no querría estar con una persona transgénero porque no me gustan. Y ya, no tendrías por qué estar discriminando o no. O podrías decir, como en tu caso, sí, sí me gustan y ya. No, si siento algo por esa persona, sí, probablemente, sí, ¿no? Ajá, exactamente. Pero, o sea, ya lo dices de una forma más compleja, más entendible a que dijeras, no quiero y ya. ¿No? Eso es a lo que iba. No se trata de que cada quien por su lado piense lo que quiera, sino que cada quien por su lado realmente tenga un juicio adecuado de lo que realmente quiere y de si está o no discriminando, digamos, de forma negativa, porque lógicamente los gustos implican discriminación. A ti te gusten, así nada más te gustaran las mujeres, si te gustan un tipo de mujer, estás discriminando a todos los demás tipos de mujeres, pero no es una discriminación violenta. Y esto es lo que el video implica, también, que está discriminando de forma de peyorativa. ¿Sí? Ese es el punto a lo que voy. O sea, este video no está bien centrado en esa cuestión, que a final de cuentas la elección de una pareja es discriminar a todos los demás tipos de mujer, o de hombre, o de lo que tú quieras, pero no es una discriminación violenta, diciendo que todos los demás tipos de personas no te gustan porque no valen la pena, sino porque no te gustan nada más. Mira, si fuéramos totalmente discriminatorios, No existiría la infidelidad. Nada más te digo eso. ¿Con qué canción vamos a continuar, Freddy? Vamos a continuar con una canción de un anime que se llama Lane. Sale, y ahorita seguimos platicando con ese, porque está bueno. No, va a estar bueno el cierre. Ahorita regresamos. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold up dear will turn to whisper in your ear. And you know I understand what hurt you. And you know that it means so much. And you don't even feel a thing. I am falling. I am fading. My heart lost it all. And you don't seem the lying kind. A shame that se puso bueno este segmento anterior, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que querías decir? O sea, yo terminé con ese comentario porque estamos en una época, según mi percepción, donde le estamos dando más valor al raciocinio, que es la herramienta que nos permite discriminar o elegir, o porque pues es la única manera en la que podemos tomar registro de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y tomamos pensamientos, sentimientos y bueno, todo lo que tenga que ver con la cuestión, llamémosle casi casi lógica. Digo, las emociones no se pueden porque pues esas son fugaces, ¿no? Y de ahí todo nace. Pero estamos olvidando algo que muy pocos hombres, ya creo que cada vez somos más, o bueno, intento integrarme, ¿no? Pero es muy complicado porque cuando tú intentas aprender a sentir, te discriminan. ¿Por qué? Porque comienzan esos prejuicios, ¿no? De, de seguro. Y aquí es, así como hay este juicio o prejuicio entre mujeres, que ves que hay inclusive chistes por ahí, ¿no? De donde mencionan que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, pues también entre los hombres, ¿no? Con esta discriminación de algo que no es tan permitido como el sentir, ¿no? Entonces, si tú escuchas a un hombre hablar de eso, hoy ya no tanto, pero hace unos, ¿qué te diré? 15 años, 20 años, era impensable. ¿Por qué? Porque decías, no, es homosexual, por no decir una palabra peyorativa, ¿no? Y hasta parece que nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Porque lo último que te voy a presentar es un artículo de Pijama Surf que habla de un Reddit que hicieron sobre un... Alguien preguntó, ¿no? ¿Qué cosa harían, preguntándole a los hombres, qué cosa harían si no fuera femenino, bueno, tomado como femenino, si no fuera conceptualizado como algo femenino o socialmente inaceptable para los hombres? Entonces, esa fue la pregunta que les hicieron y varios contestaron cosas como, por ejemplo, si no tuviera pene, solamente usaría pantalones para yoga, o usar mascarillas, o tejer, o envolverse en terciopelo, o usar falda, o oler bien, dice acá, es realmente sencillo, pero las mujeres huelen demasiado bien. Entonces dice, quisiera poder oler como una cama de flores todo el tiempo sin ser juzgado por ello. Decir que las cosas lindas son lindas, ser la pequeña cuchara, dice, a veces quiero ser quien se abraza, no el que abraza. O hacer pole dance, dice, funciona bien en tu abdomen, algo así. Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de ir hacia lo que el machismo ha creado con respecto hacia las mujeres, ¿no? A toda esta discriminación, a toda esta violencia hacia las mujeres, ¿qué pasa también cuando vemos estas cosas, ¿no? Lo socialmente inaceptable para los hombres en una sociedad machista? Eso creo que abre también un campo inexplorado, abierto al diálogo entre hombres y mujeres para eliminar precisamente esta cosa de la violencia de género y la discriminación. No sé, yo creo eso. Me acuerdo que cuando... ¿Ves que hay ejemplos clásicos y básicos de género donde... Bueno, yo le preguntaba a las señoras, ¿qué pasaría si a un hombre, ¿no? Y supongamos que su hijo, vista todo de rosa, ¿no? Muchas se vio el rechazo, ¿no? Así de, no, ¿cómo? ¿Todo de rosa? No, digo, sí, camisa, pantalón, zapatos, calcetines. Y estás hablando de un caso muy curioso de machismo de una mujer hacia un hombre, que no se habla jamás. Entonces, todos me decían, bueno, pues, no, pantalón no, como que no se vería bien. Todavía la camisa, pues, todavía, ¿no? Digo, no, pero todo. No, la camisa quizás. Digo, no, bueno, supongamos que la camisa es negra, con un saco rosa. No, nada más la camisa, ¿no? Entonces, la corbata, ¿no? Y todos se quedaban con la camisa. ¿Por qué? Porque como que ya es medio mejor visto, ¿no? De, bueno, pues, si vemos a un hombre con camisa o playera rosa, no pasa nada. Pero sigue habiendo, ¿no? Como que esta visión, ¿no? Que yo ya no lo llamaría tan inconsciente. O sea, si lo ven y hay rechazo, entonces, yo como les decía, ¿no? Digo, algún día podremos cambiar nuestro pensamiento para dejar, ¿no? De hacer tanto ruido en nuestra mente por la vestimenta de la otra persona. Y yo nada más lo dejé así, ¿no? Les dije, bueno, nos vemos mañana porque los talleres eran diario. Y una señora me dijo, dice, oiga, dice, me puso a pensar. Le digo, pues ese es el chiste, ¿no? Pero, y, o sea, a fuerza tienes que... Algo te hizo sentir, ¿no? O sea, ¿qué fue? Créeme que yo vi caras de angustia. O sea, es un tema no muy fácil de manejar en el que... Créeme que es bien complicado, pero hay quienes se ponen la camiseta después de haber leído a lo mejor todos los libros de feminismo, ¿no? Todos los libros de equidad de género, de lo que no hemos hecho es autoexplorarnos, ¿no? De a ver cómo estamos para estos temas, ¿no? No sé, invito a los que quieran hacer este ejercicio, lo hagan porque es bien padre. Eso sí, van a tener crisis, de una vez les aviso, pero... uno va entendiéndose más y siendo más empático con los demás. Pero por eso te digo, ¿no sería mejor? Bueno, además, lógicamente, ¿no? O sea, estas cosas como los feminicidios no se tienen que quedar callados. Pero ¿no también sería importante enfocar esta cuestión de la igualdad hacia cosas, en vez de buscar la venganza, ¿no? Como decías, por la discriminación, buscar un camino más como el que estábamos hablando de cambiar estas cosas socialmente aceptables, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, de forma que los dos géneros o sexos o como sea, o más, ¿no? Más géneros, los transgéneros, etcétera, etcétera, encuentren formas o se evolucione a formas socialmente aceptables de todos, de todas estas manifestaciones para que no haya problemas. A lo mejor aquí muchos me van a odiar por lo que voy a decir, pero es que cuando uno, así como cuando ahorita hubo esta controversia de si es permitido que parejas del mismo sexo puedan adoptar a niños, y muchos se pusieron, ¿no?, en esa posición de no, eso no es posible porque una familia tiene que ser un hombre y una mujer porque así lo dijo Dios y bla bla bla, o entre otras más teorías que hay por ahí. También, así como esos heterosexuales, llamémoslo así, ¿no?, se ponen en esa posición, también quienes adoptan otra diversificación de género, cuando se autoasumen, ¿no?, como yo soy homosexual o yo soy transexual o yo, y entonces como que ahí yo creo que comienza también parte del problema, porque ya hay una autodiscriminación, ¿no? Entonces, así como nos autodiscriminamos como heterosexuales de no permitir ese otro modelo, también los otros es de pues nosotros somos así y nos vale, ¿no? Entonces también, o sea, es como lo que decía hace un momento, ¿no?, dividirnos cuando en realidad tendríamos que unirnos, ¿no? O sea, es una paradoja, o más que paradoja, una contradicción, que cuando la superemos, yo creo que estaremos dando un gran paso en esto. Antes, si seguimos ahorita dividiéndonos, poniéndonos, y créeme que simbólicamente lo han intentado, ves que está la bandera, ¿no?, de la LG, ay, se me fueron las siglas. LGBT. Ajá. Ahí intentan, ¿no? Pero aún así, esa división de colores habla de que sí, son un montón, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera un color más homogéneo? ¿Qué pasaría? Bueno, yo me pregunto nada más. Sí, o ¿por qué no incluir, no? O sea, ¿por qué no es, por qué es LGBT y por qué no es LGBT más hombres y mujeres con pensamiento diferente, ¿no? O sea, ¿por qué no? Que lo han intentado, inclusive aquí el problema es que ¿cómo te diré? Ahorita se me acaba de ir queer, ¿cómo se llama esta nueva clasificación en el que dicen, pues yo no soy ni homosexual, ni heterosexual, ni nada, yo soy queer, ¿no?, algo así, no me acuerdo cómo es la nueva clasificación. Disculpen mi ignorancia, pero es que me llegó apenas ahorita a la mente, en el que me decía alguien, ahí yo no soy no soy nada de eso, ¿no? O sea, soy simplemente, pero ponen este concepto diferente a, yo le dije, pues, ¿qué pasaría si en lugar de este nuevo concepto que están creando, nos llamamos personas? Y ya. No, es de que estés para diferenciar. Es que el problema es ese, que seguimos queriendo diferenciar. Sí, todos somos únicos y diferentes e irrepetibles. ¿Para qué seguir queriéndonos separar más? O sea, cuando lo ideal sería mantenernos juntos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, o sea, el punto de todo esto es que, a final de cuentas, no con artículos como el que te enseñé de 10 tipos de misóginos, o el video de que si no sales con una persona transgénero estás discriminando. Entonces, eso lo que hace más bien es eso, dividir en vez de integrar y decir, pues somos personas y no nada más los hombres discriminan, y no nada más los hombres son machistas, y no nada más, o sea, por una parte. Y por la otra parte, tenemos que encontrar una forma todos de llevarse y ya, ¿no? O sea, punto. Por lo menos en manifestaciones que... donde supuestamente hay mujeres, y digo supuestamente porque luego a sí mismas se dicen, yo no soy mujer, yo soy, y ponen otra etiqueta. Entonces yo luego me pregunto, ¿no? Pues bueno, física, bueno, así clasificación general, hombres, mujeres, ¿no? Ya de ahí ya nos estamos dividiendo, insisto, no sé por qué. Y aparte rechazando, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí vi un video donde alguien iba a hacer así nada más un reportaje, hombre, por cierto, iba y decía, no, pues ahorita estamos en el movimiento feminista, esto, estamos apoyándolas y todo. Y nunca faltan ahí dos, tres, ¿no? Que, salte, tú eres hombre, lárgate, represor, violento. Y yo me quedo así de, oye, a ver, si nos vamos en la parte básica del feminismo, era buscar la igualdad, la equidad. Sí. ¿Por qué el rechazo? Entonces... creo que hay muchas cosas que que por nuestra ignorancia, no de lo que están ahí, las cosas, las lecturas, libros, documentos, publicados, lo que no, sino de nosotros mismos, es porque nos dejamos influenciar por, yo le llamaría pseudofeminismos. Uh-huh. Y pseudos machismos. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Eso pienso. Pues ah, estuvo bueno este tema. Estuvo muy bueno. Pero hay uno, hay un tema que creo que queda sobre la mesa, que hay que hablar: violencia. Porque ese es otro tema totalmente distinto. Uh-huh. Esa es otra cosa. Entonces no sé cuándo lo podríamos hablar. Pues ya veremos. Ya veremos, yo espero que sea pronto. Y bueno, pues ya estamos al final ya de esta emisión. Ya saben, sus comentarios son muy importantes. Ya tenemos correo electrónico. ¿Cómo es? El n no importa@hotmail.com. Y también, bueno, aquí en la página de Facebook, inviten a más personas. Ya casi llegamos a este, ya merito estamos llegando a pues un número que la neta yo pensé que no íbamos a llegar. No les voy a decir cuál, ustedes entren para que vean. Para hacer un podcast que apenas va iniciando, yo creo que ahí vamos, ¿no? Uh-huh. Creo que va bien. Ahí vamos, y eso nos motiva poco a poco a seguir hablando sobre temas como este, que ojalá mujeres, puedan poner aquí abajo su percepción. Y hombre, no discrimines. No, pero ahorita no discrimines. De manera general, pues fue una visión de hombres, entre comillas, ¿no? Entonces nos despedimos, que hoy, para que vean, ya son las, no, pues sí, ya 9:33. Vámonos. Del 24 de abril de 2017, digo, para que quede registrado. Y vámonos con una última propuesta, hablando de esta cuestión de género. Uh-huh. ¿Alguna vez viste la caricatura de Pink Panther o Pantera Rosa? Ajá. Pues sí, todo el tiempo me dijeron que era Pantera, entonces se supone que era hembra. Pero ha sido el único personaje hembra que toda mi vida lo vi como si fuera macho, bueno, masculino, ¿no? Entonces. Pero la Pantera Rosa es hombre. Por eso. Pero no, dicen que es mujer. Pero, o sea, aquí, en este personaje, comienzan muchas broncas. Entonces, si pueden ver esa caricatura, sobre todo las versiones primeras, muy recomendable. Vámonos a despedirnos con esta propuesta de la Pantera Rosa, que es hombre. O macho, no sé cómo llamarle. Y nos escuchamos la próxima semana, Vladimir. ¿Algo que quieras agregar? Nada más. Nos vemos la semana que viene. Sale, hasta la próxima.